Hola compañeros y oyentes de todo el país. Las políticas públicas vinculadas a la inclusión y al trabajo siguen siendo realidades en nuestro país. En el tiempo que va de noviembre, en nuestra ciudad, más de 30 jóvenes comenzaron su entrenamiento laboral. Los llevan a cabo a través del programa Progresar y Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. En Nexo, dialogamos con Nicolás Jiménez, miembro de la Oficina de Empleo, quien destaca la importancia del Estado garantizando derechos. Entonces, por ahí es importante tener en cuenta este tipo de cuestiones. Tener en cuenta también, por ejemplo, que los jóvenes, como yo contaba recién, reciben un incentivo económico por las tareas realizadas. Por ejemplo, una de las prestaciones que los jóvenes pueden llegar a hacer, tanto los Progresar como los Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, son los entrenamientos laborales en comercio en Villa Allende. En todo el país, pero en Villa Allende en particular. Jóvenes que se insertan en puestos específicos que los empleadores demandan para cubrir puestos de trabajo. Y yo digo, qué importante es eso, ¿no? Porque estamos formando y capacitando a nuestros jóvenes para que el día de mañana puedan incorporarse efectivamente, formalmente, al mercado de trabajo. Dicha oficina depende del Ministerio de Trabajo Nacional. Estas políticas públicas generan varios beneficios a la sociedad. Permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, formación y capacitación laboral, además de potenciar el consumo y el desarrollo interno. Aarón Barrera, adolescente de Villa Allende, nos cuenta cómo estos programas mejoraron su calidad de vida. También utilicé un plan del gobierno nacional para poder terminar mi secundario. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo hice los 4 meses de pasantía en una ferretería y quedé como podría quedar cualquier persona que tiene ganas de trabajar. Y bueno, en la actualidad estoy en blanco, efectivo, y me dio la posibilidad de progresar, salir adelante, estar muy bien. Aparte, hoy en día los sueldos son muy buenos, o sea, estando en blanco como empleado de comercio. Estas líneas de trabajo, lejos de ser dádivas del Estado, son derechos conquistados por el pueblo argentino. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.